¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Sorpresas de este tipo es las que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Una grata costumbre, si se quiere, esto de que cada tanto aparezcan cintas grabadas, cintas desaparecidas, cintas escondidas durante algún tiempo y que, bueno, salen a la luz y de la mano de algún productor, fundamentalmente muchas veces de la de algún ingeniero informático que hace su magia con la remasterización de las cintas. Nos encontramos con viejas grabaciones vueltas a la vida, trayéndonos la magia de tantísimos músicos ya desaparecidos. Este es el caso también de música grabada por el genial pianista Sven Svensson. Ustedes habrán fallecido en el año 2008, luego de padecer un accidente deportivo. Estaba nadando en un lago cercano a su casa en Estocolmo, con unos amigos y un instructor de buceo también, y desapareció de la vista de quienes estaban con él, según la crónica, para ser encontrado en el fondo del lago. Rescatado, llevado a la superficie, luego de los primeros intentos de reanimación y tras ser trasladado en helicóptero hasta el hospital más cercano, nada se pudo hacer con él, falleció, tenía 41 años. El enorme legado, hemos dicho esto tantas veces en nuestro espacio, el enorme legado del pianista sueco, en algunas primeras instancias junto a otros músicos, y posteriormente con la formación del EST, el Sven Svensson Trio, con su amigo de la infancia, un vecino además de ahí del barrio, el baterista Magnus Ostrom, y la posterior incorporación de Dan Berglund, un contrabajista del mundo del metal, mundo del rock, que supo imprimirle ese sonido bien rockero, un sonido que el trío fue construyendo a lo largo de sus escasísimos 14-15 años, para ir construyendo un sonido absolutamente inconfundible, innovador, que dejó a las claras el enorme talento del líder del grupo, el pianista Sven Svensson, y de sus partners que lo acompañaron en esa aventura, loca aventura, a lo largo de 14-15 años, en algunos muy poquitos álbumes. El último álbum fue Leukocyte, grabado durante una gira australiana, en esos momentitos de descanso, que tuvo el grupo y que fue publicado post-mortem apenas unos poquitos meses, en septiembre, después del fallecimiento del pianista. El álbum que vamos a escuchar hoy, Home S, es el primer álbum y único grabado en solo piano por el pianista, un álbum que tiene todos esos condimentos de sorpresa, obviamente, de originalidad y además una situación única porque se trata del primer y único álbum en solo piano del pianista. Un álbum grabado en su casa y que estuvo aproximadamente por casi 10 años, tal vez un poquito más, guardaditos ahí hasta que su esposa, Eva, decidió sacarlo a la luz. Vamos a escuchar la primera parte de este álbum fantástico, Home S, por el pianista Sven Svensson, publicó Acid Music el 18 de noviembre de este año. El primer álbum en solo piano del pianista sueco Sven Svensson. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, escuchamos la primera parte de este álbum cortito por el pianista Esbjørn Svensson. Home S publicó Acetyl Music 18 de noviembre de este año. Decíamos hace un momentito de nuevo, toda una sensación la aparición de este álbum para todos los fanáticos, ¿no? Para todos los quienes seguimos durante tantísimo tiempo al grupo sueco. Ustedes recordarán y sabrán además porque hemos pasado su música pila de veces y lo hemos referenciado y mencionado otras tantísimas veces más. Este hombre que desde los principios de los años 90 logró posicionarse en el centro de la escena jazzera europea primero y posteriormente mundial después. Siempre recordamos esto, ¿no? De que fue la primera agrupación extranjera, no norteamericana, en ocupar una tapa de la revista Downbeat. Este álbum también tiene esa característica tan espectacular y extraordinaria, porque no es que se trate de alguno de los pocos álbumes grabados en solo piano por el pianista fuera del trío, sino que es el primero y único álbum grabado en solo piano fuera del trío que ocupó particularmente toda su energía durante los últimos años. Este álbum fue grabado en su casa algunas poquitas semanas antes de su repentina muerte, el 14 de junio del año 2008, decíamos en su casa. Y hay una nota que su esposa Eva ofreció al periodismo en cuanto se supo esta noticia así tan impresionante. ¿Cómo encontraste exactamente esta música?, le preguntan. Tras el fallecimiento de Esbjørn, contesta Eva, su esposa, me aseguré de que todo el contenido de su ordenador se guardara en discos duros de reserva y luego básicamente los dejé sin tocar durante los siguientes 10 años. Cuando me sentí preparada para investigar el material, me di cuenta que había algo que había que investigar. Tomé el disco duro y me fui a Gotemburgo para reunirme con Eric Linton, el ingeniero de sonido que había trabajado en todos los álbumes de EST y en todos sus directos. Recordemos que Eric Linton, el ingeniero de sonido, también mencionado como el cuarto integrante del trío, un hombre encargado de ese sonido tan particular, ¿no? Con esos efectos, ese sonido distorsionado por los sintetizadores y por el toqueteo electrónico. También fue él quien me ayudó a guardar el material, continúa Eva, el material del ordenador de Esbjørn en primer lugar. Así que probablemente ya sabía que había algo escondido allí, pero nadie lo había escuchado antes. Fuimos a su estudio, presionamos el botón de inicio. Entonces se hizo un silencio total y no pudimos hablar durante todo el tiempo que sonó la música. Cuando terminó, al principio no pudimos decir nada, porque los dos estábamos tan conmovidos y sorprendidos de todo lo que estuviera ahí y de que fuera tan lindo. Los temas parecían sucederse como perlas en un hilo. Después de haber estado sentado un rato, estuvimos de acuerdo. Esto es realmente bueno, musicalmente, pero también desde el punto de vista del sonido. Al principio, Eric no estaba seguro de que Esbjørn hubiera grabado todo en casa y solo además. Así que llamó a diferentes estudios de Estocolmo con los que sabía que Esbjørn estaba en contacto y les preguntó si había estado allí grabando algo, pero no había estado en ningún sitio. Sé que había comprado unos micrófonos muy bonitos y que durante la gira había aprendido de Eric a utilizarlos. Así que estaba claro que esta música tenía que haber sido tocada y grabada en el sótano de nuestra casa. Así que no había nadie con él, ¿estaba solo haciendo esto? Estaba solo, contesta Eva. En retrospectiva he estado pensando en ello, porque las pocas personas que saben que esto existe me preguntaban si yo lo sabía. Lo que sí sabía era que Esbjørn estaba trabajando constantemente como siempre. Estaba en el sótano y podía oírle tocar. Pero para mí esto no planteaba ninguna pregunta. ¿Está haciendo algo? Y sí, por supuesto que está haciendo algo. Eso es lo que siempre hizo. Ensayando, practicando, componiendo. Pero para mí no estaba claro que algo nuevo estuviera sucediendo. Sí sabía que anhelaba tener tiempo para componer y tocar en diferentes tipos de constelaciones, pero no tenía ni idea de que podría ser un solo piano. Apenas unas semanas después de hacer estas grabaciones en solitario, Esbjørn murió. De repente todo adquirió otra perspectiva. No había forma de concentrarme en la música. Lo único que podía hacer en ese momento era asegurarme de que todo el material en el que estaba trabajando se mantuviera a salvo. ¿Cuándo escuchaste por primera vez esta música? Creo que fue en 2017 o 2018, tal vez, dice Eva. ¿Fue realmente la primera vez? Sí, la primera vez, después de casi 10 años. ¿Y mantuviste todo a salvo sin tocar nada hasta entonces? Técnicamente sí. Bueno, no sé si seguro, porque estaba en el armario. Se ríe. Pero lo suficientemente seguro como para ser liberado ahora de todos modos. Continúa Eva. La vida cambió dramáticamente después de la muerte de Esbjörn. Para mí y para nosotros, no era solo el músico, era mi marido y el padre de los niños el que se había ido. Eso fue lo que tuvimos que afrontar y encontrar la manera de vivir sin él. ¿Qué le hizo elegir que este era el momento adecuado para compartir todo con el público? En realidad, contesta Eva, no se trataba de elegir el momento adecuado. En el momento en que escuché la música, simplemente entendí que era importante para mí que sucediera. Poder escucharla y tenerla físicamente en mis manos. Y cuando me di cuenta de todo esto, también quise compartirlo con más gente, haciendo un álbum y publicándolo, pero también, e igual de importante, creando algunos espacios para mí y para otros, para reunirnos y escuchar juntos y oír la voz de Esbjörn. Hay algunas preguntas y respuestas más, las dejamos para final. Seguimos escuchando la segunda parte de este fantástico álbum, Home Is, por Esbjörn Svensson, publicó Acid Music 18 de noviembre de este año. Dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico. Esto fue Home Is por Adrian Svensson. Publicó hace 18 de noviembre de este año, primer álbum en solo piano del malogrado pianista sueco fallecido en el año 2008. Adrian Svensson, líder del grupo EST, tantísimas veces mencionado aquí en nuestro lugar, en nuestro espacio, como uno de los grupos de jazz. Bueno, ellos se decían un grupo de pop que hace jazz. Así sonaba un poquito la música, un tanto rockera en su última etapa. Uno de los grupos más impresionantes, según algunos dicen, cosa que me sumo, no por fanatismo, sino por haber escuchado mucho, no todo lo que uno debería haber escuchado, pero seguramente coincidimos en esto de que la aparición del EST significó para el movimiento uno de los hitos más impresionantes después de la irrupción de Miles con sus revoluciones. Hablamos de la última, el jazz rock. Por supuesto que en el medio hay enormes figuras que han estado todo el tiempo brillando, por mencionar solamente una icónica y que escapa un poquitito a esta discusión, que es el pianista Keith Jarrett. Decían en el entretiempo que habían quedado algunas preguntitas, algunas preguntas y respuestas por compartir, por comentar, y aquí van, algunas poquitas nada más. ¿Sabes de dónde procede el repertorio del disco?, pregunta el periodista. ¿Ha sido escrito previamente o crees que es totalmente improvisado? Eva, su viuda, contesta: creo que se prepararon temas y composiciones individuales. Al menos estoy segura de que hubo algún tipo de boceto. No creo que Elsbion se sentara a improvisar de principio a fin. No es así como recuerdo que trabajaba. En realidad hay muchas partituras y estoy seguro de que algunas están relacionadas con esta grabación. Pero no he podido revisarlas todas todavía. Decidiste que las pistas llevaran los nombres de las letras del alfabeto griego y una de las razones para hacerlo es la pasión de Elsbion por la astronomía, algo que también inspiró una de las piezas más populares de ST, From Gagarin Point of View. Existe esa sensación de estar lejos de todo, en gravedad cero, con una perspectiva totalmente diferente y al mismo tiempo con un gran riesgo. Sí, puedo imaginar que la aventura de Gagarin y su afán por ir a nuevos lugares debían ser mucho más emocionantes para él que su miedo a la muerte. Dar ese salto hacia el universo y tomar en contraposición a quedarse en casa. No creo que esa fuera una opción. En un sentido musical, Elsbion era así. Probablemente por eso las estrellas y el espacio eran algo tan importante para él y lo que le fascinaba de la astronomía. Al mismo tiempo, recuerdo que decía que, en cierto modo, ¿no?, lamentaba haber aprendido mucho sobre este mismo tema, porque entonces desaparecía parte del misterio. Siempre le gustaba investigar cosas de las que no sabía y luego, en cierto modo, tratar de averiguar cómo funcionan y cómo están conectadas con otras cosas, en la vida y en la música. Escuchó algo, pero no sabía cómo conectarlo, y entonces él y también Dar y Magnus de ST explorarían cosas juntos, sin ningún tipo de guía externa. Desde su infancia se reunían en casa de Elsbion, jugaban, exploraban, tocaban, descubrían cosas. Elsbion se sabía el alfabeto griego de memoria y también todos los signos del zodiaco griego, así que además de ser una metáfora del deseo de explorar y de descubrir nuevos espacios, al nombrar las piezas del álbum solo con letras griegas, no estamos explicando algo que no queremos explicar y dejamos espacio para que los oyentes encuentren sus propias asociaciones con la música. ¿Alguna reflexión final? Cuando las grabaciones de los pianos solistas se encontraron en nuestra casa, fue como recibir un mensaje de contrabando en la frontera. Esta música es como tener la voz de Elsbion en la habitación. No podría ser otra persona la que tocara, nunca. Es su voz y todavía tiene algo que decir. Y estoy teniendo la oportunidad de que la gente lo escuche. Mi sensación es que estamos haciendo todo esto juntos. Gracias, Elsbion. Esto es hermoso. Por supuesto que gracias, Elsbion, de nuestra parte y de todos los fans de su música y obviamente al que extrañamos muchísimo. Obviamente su música, pero también a la persona que no conocimos. Ha de haberse tratado de una persona maravillosa y con un espíritu y con un mundo interior realmente formidable y bello para crear y escribir semejante música. Bueno, nos vamos a ir hasta dentro de unas poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum.